MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Seguramente has oído hablar del sistema educativo Montessori. Este sistema comenzó en Italia y se tornó como toda una filosofía de educación. Fue desarrollado por la doctora María Montessori a partir de sus experiencias con niños en riesgo social. María Montessori nació el 31 de agosto de 1870. Fue educadora, científica, médica, psiquiatra, feminista y humanista italiana. Nació en Chiaravalle, una provincia de Ancona, Italia. Su padre, Alessandro Montessori, era un militar de profesión sumamente estricto. En esa época, las mujeres aspiraban solo a ser maestras. A pesar de la oposición de su padre, en un principio, María se graduó como la primera mujer médico en Italia. Más tarde estudió antropología y obtuvo un doctorado en filosofía. Luego de un desafortunado romance con su profesor, Giuseppe Montesano, nació su hijo Mario. Tras la desilusión que le causó el abandono de su profesor, María se afilió al movimiento feminista. Acusó al fascismo de formar la juventud según modelos brutales y de convertirlos en pequeños soldados. Así, gracias a sus opiniones que molestaron al régimen gobernante, María tuvo que exiliarse al ser clausuradas sus escuelas. Vivió un tiempo en Barcelona y en 1947 regresó a Italia para ayudar a la reorganización de las escuelas. Así, Montessori se interesó por la educación de los niños con deficiencias mentales y comenzó a aplicar métodos experimentales para que estos aprendieran a leer y a escribir. Llegó a la conclusión de que los niños se construyen a sí mismos a partir de elementos del ambiente y, para verificar su teoría, regresó a estudiar psicología. Así fundó la Casa de los Niños y desarrolló ahí el método Montessori que hoy conocemos, bajo la teoría de que los niños son sus propios maestros y necesitan libertad, así como múltiples opciones entre las que eligen. La doctora Montessori no estaba de acuerdo con las técnicas rígidas y frecuentemente crueles que se utilizaban en Europa. Basó sus ideas en el respeto hacia los niños y en su impresionante capacidad de aprender. Falleció a los 82 años, en 1952, y hoy en día su modelo educativo permanece en infinidad de escuelas a lo largo del mundo que aplican su método. Algunos de los principios básicos de la metodología Montessori son: la mente de los niños posee una capacidad maravillosa y única. El primer periodo del desarrollo humano es el más importante. El adulto en la filosofía Montessori es un facilitador que guía al niño de forma respetuosa y con cariño. El papel de los maestros es enseñar a cada niño de manera individual, sin lecciones impuestas. Al niño hay que transmitirle de que es capaz de actuar sin depender del adulto, a fin de fomentar su curiosidad y creatividad, pero sobre todo, invitarlo a pensar por sí mismo. En un aula Montessori no existe la competencia, pues cada niño trabaja de acuerdo con su nivel y ritmo, e individualmente con su material. Ofrece al niño un máximo de espontaneidad. Y por último, el sistema Montessori desarrolla la totalidad de la personalidad, no solo sus facultades intelectuales, sino también sus poderes de deliberar, elegir independientemente y tener iniciativa. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter. Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.